Mundofonías. Mundofonías. Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid y que emitimos a los aires de 26 emisoras en la actualidad. Creo que en la última edición os decíamos 24 emisoras y efectivamente pues dos emisoras más están pasando a difundir este programa. Entonces aprovechamos la ocasión para saludar cordialmente a sus oyentes. Ellas son Radio Universidad de Salamanca y Onda Polígono en Toledo. Así que, bueno, pues un placer compartir estas maravillosas músicas con todos los que nos escuchabais anteriormente y con los nuevos oyentes de las emisoras que se incorporan. Y además se incorporan en un momento muy apropiado, porque justo hoy vamos a repasar, como hacemos cada mes, los favoritos de abril, que son los discos que han sido estrenados en las últimas semanas, generalmente en el mes anterior, los tres discos seleccionados que mes a mes vamos extrayendo entre todas las músicas maravillosas que suenan en el programa para darles pues esa distinción especial. Uno de esos grupos es el que acaba de sonar, se llaman Shikoyog, un nombre un poco difícil, podríamos decir, S-H-E, un apóstrofe, K-O-Y-O-K-H. Como ya sabéis, todos los nombres, todos los títulos de las canciones y de los discos aparecen en nuestra página web mundofonías.com, así que ahí tenéis la referencia adecuada. El último disco de estos artistas radicados en Londres, pero que proceden de diversos sitios, entre ellos algunos lugares de Europa del Este o de Turquía, como la cantante Chikden Aslan, y su fuerte pues son las músicas con ciertos aires del este de Europa, músicas gitanas, músicas turcas, músicas balcánicas, música klezmer también, y también incursiones en sonidos sefardíes. Lo que hemos oído es una pieza titulada Tziganeasca de la Poguanele. El título ya indica la procedencia gitana de esta danza. Y por aquí en Mundofonías, como siempre, estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y otro de los discos favoritos de este mes es el de Dimitris Mistakidis con Eugenios Bulgaris. ¿Qué Πάτω αμάν αμάν μέσα στη δραπετσόνα για μια σουλτάνα βλάμισα αμάν αμάν πέντα μορφή κοκκόνα. Έχει ποτίσει την καρδιά μαν αμάν με πικρές και φαρμάκι. Γι' αυτό το ρίχνω στο κρασί αμάν αμάν να φυγεί το μεράκι. Οπότε πες μου βλάμισα αμάν αμάν δεν είναι αμαρτία να λιώνω εγώ για σένα ναι, αμάν αμάν και να σε συγκεκρινώ. Θα μας έχουνε αμάν αμάν το μόνο τους καμάρι. Oíamos a Dimitris Mistakidis en la guitarra y a Eugenios Bulgaris en el Yaili Tambur, dos instrumentos que se encuentran para hacer un repertorio rebetico, dos instrumentos no tan habituales en este tipo de música y que ellos conjugan en este disco susurrando el rebetico. Oíamos un tema concretamente llamado Blamisa, que originalmente se grabó en 1936 por Jovan Saus. Pues es otro de los discos favoritos de Abril aquí en Mundofonías. Recordamos esos tres discos, el primero de ellos con el que abríamos este repaso y también este programa, el grupo Shikoyog con su disco Wild Goats and Unmarried Women, cabras salvajes y mujeres solteras. El segundo de los favoritos es este de Dimitris Mistakidis y Eugenios Bulgaris, titulado Psicirizontas Torrebetico, susurrando el rebético, ese estilo musical en el cual ellos investigan. Y el tercero en discordia, más bien en concordia y en buena armonía, todavía no lo hemos presentado, lo hacemos a continuación. Se llama Xarnege, el grupo. Como sabéis, es un grupo que aúna intérpretes, músicos que vienen desde el País Vasco y desde Gascuña, de esas tierras que originalmente toman sus nombres de la antigua Vasconia. Y bueno, pues ellos muestran esos lazos culturales, musicales, a través de los Pirineos. Su disco se llama Talka Tum, y en esta pieza precisamente juntan un tema tradicional vasco, Atzo Goizean, y un tema tradicional gasco, Monper Ma Promes Undon, son Xarnege. Atzo Goizean goizeagin nintzan, niri garroa goizago. Bye. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Oímos a Xarnegue con esa música cantada en gascón y seguimos ahora con un grupo también de Occitania, con La Talvera, un grupo muy interesante que siempre nos manda propuestas como este disco, Cançons del Cap del Pont, un disco con canciones recopiladas por Gabriel Solars a lo largo de los años 1877 a 1888 en el municipio de Albi. Oímos concretamente un tema con ritmo de borrellas, lo que se conoce habitualmente como bugué, llamado Lo pont d'Entraigues montava la marmita. Saltamos el charco, saltamos todo el Atlántico para llegar hasta Canadá, para escuchar a este cuarteto llamado Mas. Ellos son de Quebec y su segundo disco se llama Chasse Galerie, algo así como Galería de Caza, del que nos quedamos con el tema que lo da nombre precisamente. Es un cuarteto de música folk con influencias de otros estilos y desde luego pues músicas como esta que nos llegan y no dejan de sorprendernos. Thank you.

Hemos continuado en Mundofonías con la sugerente música que nos trae Majid Bekkaz. Él es un intérprete marroquí radicado en Bélgica que suele jugar con instrumentos de cuerda como el guembri, el típico instrumento de la música nahua, por la cual se inclinaba más esta pieza que hemos escuchado, Bania. También toca el oud, el laúd árabe y algún que otro instrumento. Y aquí, en este afro-oriental jazz trío, se junta con un flautista y saxofonista y clarinetista belga, Manuel Hermia, y con un percusionista también marroquí, Khalid Kuhen, percusionista bastante polifacético porque toca desde instrumentos africanos, las percusiones típicas del norte de África también, de la India, afroamericanas, en fin, pues ha estudiado bastantes de estas técnicas y las aplica en este proyecto de fusión bastante interesante y bastante curioso. El título del disco es Alcántara, una expresión que da nombre, por ejemplo, a muchos pueblos aquí en la península ibérica y que en árabe originalmente quiere decir el puente. Pues a la península ibérica volvemos, concretamente aquí a España, para escuchar el nuevo disco de Javier Pasariño, este creador e instrumentista de vientos que nos presenta su nuevo disco, Dagas de Fuego sobre el Laberinto. Thank you. Javier Pasariño vuelve a crear su universo tan particular y tan creativo y tan reconocible además también en este nuevo disco, Dagas de Fuego sobre el Laberinto, que además es su nuevo disco después de un montón de tiempo, y en este caso lo firma como trío, Javier Pasariño trío, en el que acompañan José T. Ordóñez en las cuerdas y Manuel de Lucena en las percusiones. Pues una maravilla, del que oímos el tema Ladrón y Kumarji, inspirado en un tema tradicional sefardí de edad de 15 años y que Pasariño pues lo recrea de esta manera tan especial. Y de estos universos sonoros llenos de referencias musicales que nos traían estos dos tríos, el de Majid Bekas y el de Javier Pasariño, nos vamos ahora con la música del Kurdistán, un disco realmente muy interesante, el disco Nishtiman, este proyecto que pudimos ver en directo en el Babel Met de Marsella recientemente, y que bueno, pues aquí tenemos el disco ya entre las manos, una grabación que aúna a intérpretes de la parte del Kurdistán, dividida entre países como Irán, Irak y Turquía. La música de Sohrab Purnazeri, momentos más reposados y más reflexivos dentro del disco, y también momentos animados y enérgicos como este I Will You. Hi, you, boy, you're channeling, right? Chow, yeah, hi, you, boy, you're channeling, right? Chow, yeah, her chimney, she, bobby, a camera, bark, yeah, I'm serving, like, you're home, the bed, chow, yeah,

Tras oír a Nistiman con la música del Kurdistán, hemos pasado a escuchar música de Persia, la música de Javid Afsarirat, nacido en Isfahan, en Irán, y es instrumentista de santur, es instrumento de la música persa clásica. Él es iraní, aunque lleva mucho tiempo viviendo en Noruega, y su último disco es Afarinesh, del que hemos oído el tema Anvai, es decir, olas. Y estos aires orientales tan sugerentes nos van a seguir acompañando, aunque en este caso en las manos de un pianista finlandés, Kari Ikonen. Junto a él, Ara Jaralian en el bajo, Markku Ounaskari en la batería. Nos traen una música muy especial también, en algunos casos con estas influencias, en otros casos en otros derroteros. Se trata del Kari Ikonen Trio, el disco se titula Bright. Y nos quedamos con este trans oriental. Hasta la próxima edición de Mundofonías, que ya sabéis que hacemos Araceli Tzidane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, para todo el mundo, para las 26 emisoras que nos difunden en Europa y en América, y además pronto serán más. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, nos tenéis en Twitter, nos tenéis en nuestro correo electrónico para todo aquello que queráis, radio@mundofonías.com. Hasta pronto, salud.